Es un placer estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos a estas audiciones. Está conmigo en esta oportunidad el pastor Horacio Rodríguez. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes nuevamente y deseo que el Señor les bendiga ricamente junto a su familia. Queremos recordarles que nosotros hacemos un resumen de la conversación. En los horarios que la emisora los emite, puede usted escucharlo y también visitar quizá la página www.escuelasabática.cl, donde no solamente va a encontrar estos audios, sino también otro material auxiliar para el estudio de lo que estamos conversando, Jesús como el gran maestro. La verdad que es un desafío descubrir que Jesús, el originador de todo, es nuestro maestro. Cuando uno estudia una disciplina, Horacio, normalmente, dependiendo del maestro, es lo que uno aprende, voy a decirlo así. Y hay maestros, que ver que tiene importancia. Y hay maestros que dejan huellas porque cuentan su experiencia en realidad. Pero sabes, cambió. Yo creo que todo maestro deja huellas, ¿eh? Unas buenas y otras malas, pero dejan huellas. Exactamente. Nunca me olvidaré que algo bien cortito, nunca me olvidaré que yo ansiaba estudiar química. Ajá. Y después que el profesor me hizo química, no quise saber de química nunca más. Bueno, no voy a hablar mal del profesor, pero la verdad es que hizo que la química para mí no resultara nada agradable. Como hay profesores que a uno lo hacen enamorarse del ramo. Bueno, en el caso tuyo, una mala experiencia quizás, pero en el caso del gran maestro Jesucristo, yo creo que el que se acerca a escucharlo a él, indudable, se queda extasiado con las verdades que él cuenta, las verdades que él comenta. Y lo otro más importante, que este maestro que estuvo con nosotros fue enviado por Dios. Y aquí empieza con algunos argumentos que hay que tener cuidado con ello, pero enviado por Dios. Uno podría hasta decir, él mismo se envió porque es Dios, pero en esta cosmovisión de entender las cosas que quizás no están limitadas para nosotros por el momento, se agruparon por funciones, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero dice la Escritura, son uno solo en pensamiento, en doctrina, en carácter, pero alguien viene a cumplir una misión realmente extraordinaria, como estar con nosotros, Dios con nosotros, dice Emmanuel, qué extraordinario, pero enviado por Dios, o sea, toda la divinidad comprometida. Imagínate qué es eso cuando empiezan a hablar o alguien le pregunta, como Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, y qué es lo que dice Jesús, oye, es tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen, si me han visto a mí, si me han visto actuar, me han visto hablar, así es el Padre, claro, lógicamente con las condicionales humanas, ¿verdad? Bueno, yo creo que no podemos perder de vista lo que estamos tratando, es en relación a la educación. Entonces, creo que todos nosotros queremos ser instruidos, todos quisiéramos tener la mejor educación. Bueno, y Jesús es el mejor educador. Ahora, en presencia de semejante maestro, de semejante oportunidad para obtener educación divina, es una necedad buscar educación fuera de él. Esforzarse por ser sabio fuera de la sabiduría, que es él. Ser sincero mientras se rechaza la verdad. Buscar iluminación aparte de la luz y la existencia sin la vida misma, que es Jesús. Apartarse del manantial de aguas vivas y cavar cisternas rotas que no pueden contener agua. Entonces, nosotros tenemos que pensar qué es lo que estamos buscando, qué es lo que queremos. Cristo es todo lo que nosotros necesitamos. Pero para eso tenemos que ser honestos, como hemos dicho, honestos con nosotros mismos, ser sinceros con nosotros mismos y saber si realmente yo quiero conocer la verdad, quiero ser diferente o sencillamente quiero seguir subsistiendo y ser como el resto del mundo. Bueno, hay algunas expresiones en la Biblia que Cristo mismo las dijo que son de un alcance infinito. Por ejemplo, él dijo, yo soy el primero y el último. Cuando está hablando de esto, está hablando de una divinidad completa. Y cuando habla de primero, no está hablando de inicio, sino nos está dando a entender de que él, si algo se creó, yo lo decía la otra vez en una audición, si algo se inició, antes de eso ya estaba Dios. Es muy difícil para la mente humana aceptar eso, pero tenemos que aceptarlo por fe. Pero eso yo soy el primero y el último significa que Él siempre va a estar con nosotros. Él lo dijo también en Apocalipsis 1:17, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Qué interesante porque nos da cierta tranquilidad que Jesús nos hable por medio de su palabra, porque Él tiene el conocimiento pasado, presente y futuro. Y nos va a dar algunas indicaciones que son extraordinariamente buenas para vivir nuestra vida aquí en la tierra, ¿no te parece, Horacio? Qué lindo hubiese sido haber estado en ese tiempo y haber formado parte de aquel grupo selecto, selecto porque él lo seleccionó, no era porque eran las personas más promisorias, porque creo que de promisorio no tenían mucho, ¿eh? Porque si nosotros vemos, era un grupo bastante heterogéneo, todos tenían sus fallas, como las tenemos todos tenían problemas. Ahí teníamos a un Pedro que siempre estaba hablando primero y también cometía muchos errores, dos hijos del trueno, en fin, ese grupo, pero sin embargo el Señor estuvo con él, los hizo los discípulos, los discipuló, les enseñó mediante el ejemplo y ellos pudieron aprender de los labios del Maestro todo aquello que necesitaban y nosotros vemos que todos los discípulos murieron en forma violenta, y ellos entregaron su vida a la verdad. Tenemos que reconocer que el Señor Jesús como maestro extraordinario, y creo que lo mejor que nosotros podemos anhelar es ser como Él. Ahora estoy pensando lo que tú dijiste ahí, nosotros hubiéramos estado allí. Y tomando esa misma idea, ¿habríamos sido de los discípulos o habríamos sido de los De los que opositores a andábamos Jesús, buscando. cuestionando la vida de Jesús? ¿O habríamos sido como el ladrón en la cruz? Oye, hay que tener tanto cuidado con eso, porque. Y por Claro, otro lado, sí. como tú lo mencionaste, si hubiésemos sido los discípulos. Oiga, no fueron de los muy buenos en relación a aceptar enseguida a Jesús. Lo querían todas las cosas, pero recuerdas tú que Pedro lo negó, Judas lo vendió, y los demás arrancaron cuando lo tomaron, lo dejaron solo. O sea, es una cuestión muy compleja, pero este maestro, de alguna manera, se las arregló para que esto que era tan malo se convirtiera en algo tan bueno. Como por ejemplo, lograr que ellos después sean discípulos que entregaron su vida por el maestro, entendieron este concepto, Claro que pero sí. para eso tuvo que venir el Espíritu Santo a actuar en sus vidas. Bueno, Claro amados que sí. oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación, vamos a encontrarnos en el repaso, serán bienvenidos a estas audiciones. Muy bien, será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.